buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, operando técnicamente en la 690 Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar aquí por La Retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También nos transmiten los miércoles a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar los miércoles a las 19 y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Bien, y hoy vamos a ir con dos temitas. En primer lugar, después que vayamos a la pausa, la tanda, la pauta, quiero hacer algún comentario respecto a esto que sucedió hoy en horas del mediodía, que fue la condena a los policías que asesinaron a Lucas González ya hace 2 años, este chico que iba junto con 3 amigos más, venían de jugar al fútbol y la policía los valió, pero no solo los valió y a Lucas lo mató, sino que además hicieron todo lo posible para encubrir ese crimen, ¿no? Por suerte, bueno, después de 4 meses de juicio oral, estos policías, 3 de ellos fueron condenados a prisión perpetua. Estamos hablando de policías de la ciudad, esa policía de la ciudad que Rodríguez Larreta dice que es la mejor del país. Y posteriormente, bueno, por ahí hacemos algún comentario respecto a cómo está dándose esta farsa electoral, ¿no? De idas y vueltas, que se pelean, que se contestan unos a otros. De acá al 13 de agosto va a ser bastante insoportable escuchar los noticieros, los programas periodísticos, políticos, y además ya ayer se largó oficialmente y escuchamos ya las publicidades partidarias que están cedidas a los partidos, que la verdad que ya cansan. Y bueno, y en la segunda media hora vamos a hablar con la arquitecta Andrea Levi. Ella fue parte y promovió una nueva ley aprobada en la Ciudad de Buenos Aires por el barrio River. Y queremos, ella además es precandidata a comunera de la Comuna 12 por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que es un partido político vecinal nuevo que surgió a raíz de estas elecciones. Pero vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco sobre toda esta problemática que está pasando en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, también en los barrios de Belgrano. También tenemos un tema con ella para charlar de una denuncia, o por lo menos de un hecho que no es agradable para quienes viven ahí en el barrio de Belgrano, más precisamente ahí por Cabildo y Juramento. Así que hoy, me olvidaba, vamos a musicalizar con 3 tangos. ¿Por qué? Pero 3 tangos especiales. Porque hoy es el Día Nacional del Bandoneón. Y bueno, como un recuerdo, como un homenaje, no quiero decir que los que yo elegí sean los mejores bandoneonistas, aunque creo que sí, pero igual hay otros que están en el mismo nivel. En este caso vamos a escuchar justamente a Aníbal Troilo, por él se decretó hoy, se resolvió hoy el día 11 de julio, el Día Nacional del Tango. Vamos, si es un gran bandoneonista. Otro bandoneonista que a mí me encanta, que es Rodolfo Mederos, lo vamos a escuchar también a él. Y por último, al gran Astor Piazzolla, que también se las trae con su bandoneón, ¿no? Así que bueno, vamos a ir haciendo alguna pauta, si te parece, Nacho, y volvemos en un ratito. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y en este primer bloque quería comentar justamente lo que sucedió hoy respecto a un hecho que estaba pendiente de hace más de 2 años, que fue el asesinato, el crimen de Lucas González, un joven muerto a tiros en un caso de gatillo fácil, ¿no? Que eso sucedió el 17 de noviembre de 2021 en Barracas. Él iba venía de jugar al fútbol con unos amigos en un auto, y allí un auto sin identificar, con policías de civil, lo quisieron parar, y bueno, los chicos obviamente se pensaron que los querían robar y siguieron de largo, no hicieron caso porque no tenían ninguna identificación, como pasa en tantas oportunidades. Bueno, y ni lerdos ni perezosos les balearon el auto, con la tan mala situación de asesinar, después de 2 días de estar gravemente herido, a Lucas González, ¿no? Y 3 que quedaron heridos, y no solo quedaron heridos, sino que fueron detenidos, fueron puestos presos, y bueno, se tuvieron que comer ahí torturas, apremios ilegales, y una situación de un encubrimiento que hubo respecto a esto por parte de la policía. Bueno, hoy lo que pasó fue lo siguiente. Después de 4 meses de juicio, después de haber pasado decenas de testigos, en primer término a la media mañana, se le dio la posibilidad a los 14 involucrados en este hecho, acusados del asesinato de Lucas, la posibilidad de decir las últimas palabras. Bueno, de los 14 fueron 2, 3, 4, 5, fueron 6 los que tuvieron la posibilidad de hacerlo, los que quisieron. Hubo otros que no aceptaron. No quisieron decir las últimas palabras. Bueno, luego de eso, el tribunal pasó a deliberar y cuando a la una y media de la mañana, del mediodía, dieron el veredicto, el Tribunal Oral y lo Criminal 25, condenó a Gabriel Alejandro Isasi, de 42 años, al oficial mayor Juan José López, de 48, y al oficial Fabián Andrés Nieva, de 38, todos miembros de la División Brigadas y Sumario 6 de la Comuna 4 de la Policía Federal, a prisión perpetua. A estos sujetos los declaró coautores del homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de las fuerzas de seguridad. Además, le establecieron los delitos de tentativa de homicidio quintuplemente agravado de los otros amigos, los adolescentes Julián Salas, de 19 años, Joaquín Zúñiga, de 19, y Niven Huanca, de 19. Dice el fallo, todo en concurso ideal con falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad. Por otro lado, fueron condenados a penas de 6 años e inhabilitación por 10 por el delito de encubrimiento Roberto Orlando Inca, Horacio Juan Romero, Juan Alberto Dos Santos y Rodolfo Alejandro Ozán. Héctor Cuevas recibió una pena de 4 años y una década de inhabilitación. Él fue el que contó cómo los uniformados colocaron un arma falsa en el auto donde estaban los jóvenes. Cuevas fue uno de los 6 que quiso hablar en sus últimas palabras y fue el que justamente declaró ahí hoy en el juicio, ¿no? Él había visto cómo le habían plantado el arma en el auto de estos chicos. Y él, en la declaración hace pocos días, cuando fue en el juicio oral, también declaró que no se animó a declarar antes porque estaba amenazado, sintió que corresponde, contó directamente lo que había pasado. Igual le dieron 4 años de... Sebastián, después otros 5, inmediata libertad. De los que fueron absueltos, Ramón Jesús Chocobar, Jonathan Alexis Martínez, Damián Rubén Espinosa y Ángel Darío Arévalo, hoy se sentaron allí en el tribunal para decir sus últimas palabras. El quinto, que fue absuelto, Daniel Santana, no quiso declarar. Pero también declaró Juan Romero, también hoy se sentó a decir sus últimas palabras Juan Romero, que Juan Romero, como dije, también fue condenado. Y él contó también cómo el jefe de la policía, eso lo dijo hoy, cómo el jefe de la policía junto con sus subalternos lo presionaron para que desacreditaran a la hermana de él, de Romero, que por ser abogada era la abogada defensor de él. A ver, este policía Juan Romero tenía a su hermana que es abogada, fue la defensora de él, y en el curso de todo la causa del juicio, ¿no?, oral, en un momento determinado el jefe de la policía de la ciudad los reunió, incluso a la abogada, adelante de ella, queriendo que se le desacreditaran los dichos en el juicio, en el alegato de la defensa de Romero, y bueno, esto también tuvo una repercusión porque el tribunal dio a que se investigaran estos hechos. O sea, pide lo eleva a otro tribunal ahora, a otro juzgado, para que se investiguen estos hechos que está diciendo Romero en cuanto a que se hizo esta amenaza. Este caso tiene muchos, hoy los creo que por primera vez, no hace falta explicarlo mucho, porque viven en una villa, llevan una gorrita. Lo del caso es también cuando uno ve en el juicio, ¿no?, a estos personajes, ninguno era rubio y de ojos celestes, ninguno. El más rubio creo que estaba teñido. Esto demuestra cómo las fuerzas de seguridad, la policía, gendarmería, recluta para la fuerza a personas en general de condición social también humilde. Pero el lavado de cerebro que les hacen que ellos se vean rubios y de ojos celestes cuando se peinan, y que vean a todo aquel que es un poquitito más subido de tono su piel, o que lleva una gorrita, o que lleva una capuchita porque hace frío, puesta arriba de la cabeza, de su buzo, los condenen, los maten, ¿no? Es lo que hablamos del gatillo fácil. O sea que esto tiene que ver con que son crímenes de Estado, queda claro que, y hoy hablamos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero podemos hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenemos bastantes casos, podemos hablar de otras policías, de otras provincias, están formadas todas con el mismo molde. Servir a los poderosos y liquidar a quien no es como supuestamente ellos creen que tienen que ser o le dicen que tienen que ser, ¿no? Pero bueno, digo, esto cómo armaron todo este, cómo armaron toda esta causa. Por ejemplo, digo, para comentar, Isasi, uno de los condenados a cadena perpetua, había realizado una modulación radial donde dice: enfrentamiento armado, Vélez Sarsfield e Iriarte y Vélez Sarsfield, por favor, se nos fue vehículo Surán color azul, cuatro masculinos armados. Bueno, ese Surán con los chicos a bordo había doblado por la calle Luz Uriaga. Joaquín y Niven bajaron del auto y comenzaron a correr. Julián frenó el rodado en Alvarado y Pedriel a unos 500 metros del hecho. Digo, ¿no?, la policía apresó a Julián, para un poquito hacer el contexto de esto, mientras que Lucas quedó agonizando en el interior del auto. Entre el momento del hecho y las 19:40 llegaron a la escena del hecho numerosos miembros de la Policía Federal, muchos de ellos imputados ahora de encubrimiento. Además, desplegaron sus tareas los efectivos de la Policía Federal Argentina asignados para la investigación por orden judicial. Niven, uno de los chicos que había huido del lugar, se presentó en la comisaría vecinal 4D junto a su madre y fue trasladado al lugar donde están detenidos los demás chicos, cuenta en ese momento, ¿no? Todos permanecieron esposados cerca de 7 horas y luego llevados al Instituto Inchausti, donde pasaron la noche en calidad de detenidos hasta que fueron liberados la mañana siguiente. Bueno, esto es toda una trama de encubrimiento para, bueno, justamente, para no hacerse responsables del asesinato que cometieron. Por suerte, algunas veces, no muchas, lamentablemente, la justicia o el tribunal que falla en estos casos, falló acorde. La familia, la mamá de Lucas, en primera instancia quedaron conformes con este fallo, ¿no? Por lo menos de 3 condenados a prisión perpetua. La mamá de Lucas, Cintia López, que sufrió mucho durante estos 2 años, tuvo varios intentos de suicidio por este hecho, dijo, si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte no los voy a perdonar, que los perdone Dios. Bueno, cuando hablaron algunos de estos que dieron, se sentaron para decir sus últimas palabras, hubo dos o tres de ellos que se dirigieron a la familia y a la mamá de Lucas pidiéndole perdón, que ellos no habían sido culpables. Y bueno, eso, de esos dos fueron parte de los cinco que fueron culpables. Donde incluso uno de ellos hizo un comentario hoy que dijo, me había olvidado cuando declaré en otras oportunidades que la médica que lo llevó a Lucas hasta el hospital había declarado que yo, el policía que estaba con él, le había dicho que si necesitaban sangre yo iba a donar sangre para ese chico. Digo, hizo esa mención. Igual, bueno, creo que esto sirve para tener cuidado, porque lamentablemente estos hechos con estas policías se pueden seguir repitiendo. Bueno, Nacho, nos vamos a un temita musical y volvemos. Bien, y como les había entonces anunciado, este es el primer tango en bandoneón y tocado por Aníbal Troilo Pichuco en el Día Nacional del Bandoneón. Hoy hace 14 años que por ley se declaró el 11 de julio como Día Nacional del Tango, perdón, del bandoneón, en homenaje al nacimiento de Aníbal Troilo. Como le decían, el bandoneón mayor de Buenos Aires. La ley 20.035, que fue sancionada el 18 de mayo de ese mismo año, en el 2005. Dice, bueno, la fecha, por supuesto, como dije, no fue arbitraria, fue por homenaje a Pichuco en su nacimiento, su día de nacimiento, que creo que tenemos todos claros que fue uno de los más eximios bandoneonistas, y lo que es difícil va si es tocar el bandoneón, ¿no? No debe de ser fácil, a mí me hubiera gustado, pero digo, hay que darle a esas teclitas, moverse, acompasarlo con el fuelle, acá Nacho me hace seña de abrir y cerrar, hay que darle, ¿no? Y encima, además de abrir y cerrar, acompañándolo con las piernas, tener la habilidad de manejar los deditos y pegarle en el lugar que corresponde, porque si no le pega le pegamos a cualquiera de las teclas. El problema es a dónde. Así que bueno, me parece que vale la pena. Ya vamos a escuchar un par de tangos más. Y ahora me voy 5 minutitos al tema de las elecciones y fundamentalmente acá de la Ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que hay dos disputas, una con este Marco Rinaldi, un mamarracho también racista, xenófobo, violento, que salió a hacer declaraciones que son vergonzantes y que Jorge Macri no lo quiere bajar de su lista como primer candidato a diputado nacional, ¿no? Cosa que ya se lo había pedido quien es su contrincante en las PASO, Martín Lustó. Ahora, fíjense ustedes, Jorge Macri también tuvo una presentación judicial porque desde el lado de Vianina Biasi, precandidata jefa de gobierno por el Frente de Izquierda POMCT, había impugnado la candidatura en el Tribunal Electoral y lo había reclamado en la Corte. La Corte se lo rechazó. Dice que, en realidad no lo rechazó, dijo que la Corte no va a resolver decidir sobre la candidatura de Jorge Macri. Porque dice que la presente causa es ajena a la competencia originaria de la Corte. Esta impugnación que habían hecho al aspirante del PRO y además ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está fundada en que en los últimos 5 años no residió en territorio porteño, sino en Vicente López, donde fue intendente hasta hace algunas semanas. Bueno, saben que son distintas interpretaciones, las leyes quedan a veces así media ambigua para que después cada uno, cuando hay una controversia, decida para el mejor postor, ¿no? Entonces, Vianina Biasi dice que el impacto que tuvo nuestra denuncia está basada en la contundencia de nuestros argumentos. Pero el Tribunal Electoral de la ciudad está embarrando la cancha. Nos negó la reunión que solicitamos y ahora niega que tengamos acceso a la presentación que Jorge Macri hizo como respuesta. O sea, Macri hizo una contestación a la presentación de Vianina Biasi, pero el tribunal no le da vista a esos temas. Dice, toda esta oscuridad para proceder nos alerta a las maniobras posibles, ya que Jorge Macri está de los dos lados del mostrador. Fíjense esto. Por un lado pretende ser candidato y por el otro maneja el Instituto de Gestión Electoral que debe organizar la elección, que depende del Ministerio de Gobierno que comanda el mismo Jorge Macri. Papito, yo la compro, yo la vendo. Es por eso, dice, que recurrimos a la Corte Suprema porque vamos a ir con esa denuncia hasta el final. Por su parte, el candidato a precandidato a presidente por el sector del PEOI y el MCT, del FITU, Gabriel Solano dijo, y eso tiene, en eso tiene razón, fíjense ustedes, el silencio cómplice del resto de las fuerzas políticas los pinta de cuerpo entero. Ni Lustó, ni Santoro, ni Marra se pronunciaron al respecto. ¿Por qué? Porque comparten sus negocios y defienden los mismos intereses sociales. Bueno, más clarito, échale agua. Bueno, Nachito, vamos a una a la pauta. Podemos poner un tema musical mientras vamos a la próxima entrevista. Yeah. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y bueno, inconfundible el bandoneón de Rodolfo Mederos, en este caso en el tema musical, en el vals, ¿no? Desde el alma. Un tipo extraordinario. Yo lo conocí, lo iba a escuchar en la época de la dictadura, 77, 78. Tenía su grupo Generación Cero. Si pueden escucharlo, googleen, busquen por YouTube los temas de Rodolfo Mederos con Generación Cero. También con John McLaughlin, que ha tocado acá en Argentina junto con él. Y para mí tiene un tema que es bárbaro, que la verdad que no lo quise pasar ahora porque es un tema muy largo para pasarlo por radio en un programa, porque dura más de 7-8 minutos, pero es un tema que se llama Últimos Días de Marzo. Es un tema muy alegórico, justamente a lo que pasaba los últimos días de marzo en Argentina. A pesar de eso, bueno, Mederos hoy sigue tocando. Y después, al final del programa, vamos a comunicar, vamos a pasar con Astor Piazzolla. Pero ya me está diciendo Nacho que tenemos la comunicación con Andrea Levi, que ella es arquitecta, ella es del barrio de River, también es candidata, precandidata comunera a la Comuna 12 por el Movimiento de la Ciudad, Somos Quienes la Habitamos, y queríamos conversar con ella porque habían presentado en su momento una ley que fue aprobada justamente para resolver algunos temas del barrio ahí, el barrio River, el barrio en realidad barrio River porque está la cancha River, pero el barrio se llama General Belgrano. ¿Cómo te va, Andrea? Luis Sanquio te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. ¿Qué me decís de este temita que ustedes habían trabajado para una ley que se aprobara en Barrio River? ¿En qué consistía? Bueno, paso a explicar entonces un poquitito. Perfecto. Se presentó una ley, la ley salió con el número 6564. ¿Qué sucedió? Cuando el Código Urbanístico, que se aprobó en diciembre del 2018, después tuvo su ley modificatoria, la ley 6361, en diciembre del 2020, bueno, todo esto trajo muchos perjuicios a los barrios de casas bajas. Entonces, tanto Núñez, como Bajo Belgrano, como Barrio River, presentaron cada uno de estos barrios una ley modificatoria de esa ley 6361, y esta ley, las tres leyes se unieron en la ley 6564, que se promulgó el 23 de septiembre del 2022. Uh-huh. En esta ley está la parte de Barrio River, y lo que tienen en común los tres barrios es que la intención fue paliar, atenuar todos los agravios que estaba provocando el Código Urbanístico y la ley 6361. O sea, se unificaron las alturas hasta 9 metros, no se puede construir más. Ajá. Y entre otras cosas, ¿no? Eso es algo común para los tres barrios. Entonces, la intención del barrio River era rescatar la parte paisajística, la parte verde, volver a que fuera un barrio verde como antes, y continuar, siempre con la baja densidad que hemos tenido. Ahora sucede que también los organismos de control de obras, ¿no? La de GROC y la de GFICO. La de GROC es la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que es la que aprueba los planos, y la de GFICO, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, que es la que controla las obras. Les cuesta un poquito reconocer que hay esta nueva ley presentada, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento... Pero la ley ya fue aprobada. La ley fue aprobada, fue promulgada, pero al momento de tener que hacer los controles de obra, todavía, y las aprobaciones, se las rebuscan todavía para seguir de alguna forma aprobando con la ley anterior, ¿no? Le buscan vueltas para tratar de seguir todavía con la ley 6361. Entonces, se hace un poquito difícil todo lo que sea con los vecinos, cuando vemos que por qué todavía obras que ni siquiera empezaron, y hay proyectos y todo, y fotos donde muestran que se van a hacer más de 9 pisos cuando la ley indica que tienen que ser hasta 9, ¿no? Claro. Así que estas son situaciones que lamentablemente se ven. Se ven en nadie. Claro, no hay. O sea, que hay. Incluso ellos que aducen que, como son proyectos que se aprobaron antes de la ley, están permitidos. La ley contempla que si hay inicio de algo de la presentación anterior, pero ese inicio es muy relativo, porque los expedientes, los números de los expedientes, las fechas son con fecha posterior a la fecha de la ley. Pero claro, ellos consideran el inicio, que bueno, vaya a saber qué es lo que atribuyen con ese inicio, es muy subjetivo eso, ¿no? Y es muy difícil de comprobar también. Entonces, se hace muy, muy complicada la situación de ver que, así como se apuraron tanto para cumplir con el código urbanístico, ¿no? Cuando salió, ya antes de que saliera el código, ya se estaban aprobando cosas. Claro. Con el código urbanístico, cuando se intenta apalear un poco y salir de eso, les cuesta mucho los organismos de control, ¿no? Es más, la DGFICO no conocía la nueva ley, no la conocía hasta hace un mes, no la conocía, y se la tenemos que presentar nosotros, la nueva ley. Y es un organismo del Estado. Van a controlar las obras sin conocer la nueva ley. Y es un organismo del Estado de la ciudad, bueno, estamos mal entonces. Estamos un poquito mal, sí. Claro, claro. Ahora, ¿qué abarca, qué manzanas, qué calles abarcaría esto que tendría que aplicarse con la nueva ley? Con la nueva ley. Bueno, la nueva ley abarca Barrio River y abarca también Bajo Belgrano y Núñez. Y Núñez, la parte de Núñez Lomas, ¿no? Esa ley, es bastante amplio. Sí, no, digamos, tiene diferentes partes presentadas. Ahora, lo que sería Barrio River abarca, bueno, Uraondo, Alcorta, Monroe, Libertador, más o menos un polígono de ese tipo, ¿no? Parecido. Claro, claro. Con algunas entradas. Sí. ¿Y hay construcciones ahora que están haciendo? Y digamos que se vean dos construcciones ya de antes. Esas sí se presentaron, pero hay nuevos proyectos que todavía no empezaron y algunos que ni siquiera se aprobaron todavía, pero los sabemos que están ahí por aprobarse y se van a aprobar lamentablemente todavía con la ley anterior. Claro, claro. Ahora, sí. Otra cosa que tiene que ver con esto, y te pregunto si estaría incluido, por ser del lado de Belgrano, otra obra que supuestamente quieren hacer, por lo menos lo que nos hemos enterado, ¿no? Es que hay allí en Juramento y Vuelta de Obligado, frente de lo que es la iglesia que se conoce como la Iglesia Redonda. La Redonda, una esquina donde van a hacer un emprendimiento bastante importante también, ¿no? Ajá, sí. Bueno, eso pertenece a otro barrio, ¿no? Pertenece a Belgrano, Belgrano C, eso. No está. No abarca al Bajo Belgrano. Claro, no está bajo Belgrano, no es. Ajá. Ahora, este emprendimiento, sí, es un emprendimiento hace poquito, están en la etapa de demolición, se llama Wake Plaza, está en Juramento al 2300, es casi un cuarto de manzana que va a tener en obligado esquina juramento, ¿no? Son 1.890 metros cuadrados de terreno, lo cual un cuarto de manzana son 2.500, o sea que está cerquita un cuarto de manzana. Claro. Y acá, claro, el problema es que, digamos, como va a tener una parte alta, acá se puede construir más metros, va a tener una parte, se ve en la foto, porque el proyecto todavía no estaba muy publicado, pero había una foto donde aparecían 7 pisos delante en la esquina de obligado y juramento. Sí, 7 pisos donde el primer piso está en doble altura prácticamente. Claro, sí, o sea, sí, sí. Es un segundo piso. Y después 12 o 13 pisos en la parte de atrás. O sea, tiene como un escalón. Con un retiro, sí. Y 12 o 13 pisos en la parte de la que estamos cerca de Cabildo. Y es muy alto esto. Entonces, la preocupación es que un poco esto va a dar sombra a la plaza que está enmarcando la redonda, la Iglesia Inmaculada Concepción. Sí, para nuestros oyentes, para ubicarlos, están en diagonal a la plaza donde está la redonda y donde está la Recova, porque ahí también hay locales comerciales, restaurantes, claro. ¿No? Está justo enfrente de la Recova del otro lado de juramento. Sí, sí. Claro. Sí, bueno, otro de los monstruos que nos tiene acostumbrado a autorizar la Reta acá en Buenos Aires, ¿no? Y aparte con terrazas miradores, que esas terrazas miradores que dan a los cuatro, que dan a los cuatro vientos, digamos, a los cuatro puntos cardinales, no dejan de ser una terraza mirador de todo el barrio, o sea, le quitan la privacidad a toda la gente de alrededor. Sí, seguro. ¿No? Porque seguro. Tienen pileta, todo muy recreativo, pero de allí contemplan todo. O sea que con... Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero creo que por lo menos hemos hecho bastante información en cuanto a lo que está sucediendo allí y lo que está sucediendo ahora último con esta edificación que supuestamente se va a construir, este emprendimiento inmobiliario que serán departamentos, serán oficinas, sea lo que sea, es un incordio para el barrio. Y lo otro que vos explicaste es una ley vigente que ni los propios organismos del Estado tenían ni idea que existían y ahora que tienen idea no los aplican. Así que Andrea Levi, arquitecta, además vos sos, como dije, precandidata en la Comuna 12, ahí por el movimiento... La Comuna 13, perdón. Movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos, un nuevo partido que se formó justamente a raíz de todas estas cosas, ¿no? De las organizaciones barriales, ¿no? Que venimos peleando por todos estos atropellos urbanísticos, ambientales, que nos tiene acostumbrado la Reta, ¿no? Así que bueno, te agradezco la charla, la buena data que nos has pasado, y nos vamos a mantener en contacto muchas para gracias. Saber cómo sigue también esta edificación ahí que están haciendo enfrente de la redonda. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y sobre todo por intentar hacer algo por estos barrios de casas bajas que han sido tan castigados. Así es, se están transformando honestamente, como dice el eslogan de la Reta Buenos Aires, pero están transformando para mal de todos los vecinos y vecinas. Para mal, bueno, mal, sí. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Adiós, gracias. Chau, chau. Suerte. Bueno, escuchábamos ya la última entrevista con Andrea Levi, arquitecta, bueno, lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta locura de construcción, lo que se viene denunciando, ¿no? Se construye cada vez más departamentos carísimos para un sector social minoritario y cada vez hay más personas en situación de calle porque no tienen dónde vivir. Y ni siquiera el gobierno de la ciudad ejecuta sus propios presupuestos para poner por lo menos en condiciones casas, departamentos, edificios que tiene la propia Ciudad de Buenos Aires, donde podría ayudar a paliar el déficit habitacional de las personas de menos recursos. Bueno, así estamos. Nosotros nos vamos despidiendo. Julio Pardo, lo saludamos en la 690, en la NDR 103.9 de San Bernardo, allí en el Partido de la Costa, a nuestras y nuestros oyentes, también a quienes integran la radio, la NDR, nuestros amigos, que nos dan la posibilidad de ir por allí, por la zona de la costa, todos los martes a esta hora, a Nachito en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y yo los dejo con un último tema musical tocado por el genio de Astor Piazzolla con Libertango. Chau, hasta el próximo martes.